Nos quedamos ya con una de las citas más destacadas, sin duda, del fin de semana. Les hemos venido hablando días atrás del gran certamen de bandas de música que organiza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Dentro de lo que es esa cita, hay que destacar que, bueno, va a haber participación de unos 350 músicos en total, integrando las 6 bandas y agrupaciones que van a colaborar con este evento. Estamos hablando de las bandas, agrupaciones de Ubrique, también llegan desde Cortes o desde Grazalema, y hay además una participación destacada, la de la banda de cornetas, tambores, música y captadores de la Legión de San Pedro de Alcántara, que no solo además van a participar dentro de ese certamen de bandas, sino que han querido, pues, también un poco brindar al pueblo de Ubrique un pasacalles. Pasacalles que se va a desarrollar entre el centro de la Avenida España y la Ermita del Jesús. Así que vamos a hablar de todo ello precisamente a través de línea telefónica, porque tenemos al otro lado del teléfono al director musical de esta banda de la Legión de San Pedro de Alcántara, que ya nos escucha. Paco Ruiz, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, mañana la Legión que va a estar aquí en nuestra población a través de esa cita, ¿verdad? Sí, sí, mañana día 15 vamos a ir, porque contactó con nosotros nuestro el hermandad de nuestro Padre Jesús, contactó con nosotros para que colaboráramos con un concierto que era benéfico, y la verdad, bueno, pues que nosotros ahí estamos, ¿no? Para todo lo que sea benéfico, nos solidarizamos con la causa, ¿no? Y bueno, y el atractivo de, según nuestro Padre Jesús, la banda de la hermandad de nuestro Padre Jesús, nos dijeron que allí no había ido nunca la Legión. Pues entonces nosotros queremos ofrecer al pueblo de Ubrique, pues la verdad, pues un pasacalle, ¿no? La verdad que es un atractivo de una banda de la Legión como la nuestra, ¿no? Que se compone de corneta, tambores y música de y escuadra de gastadores. Pues bueno, ofrecerle un poquito al pueblo de Ubrique el espectáculo nuestro, ¿no? En la calle. Y después salieron de todos los integrantes de hacerle una ofrenda floral a nuestro Padre Jesús. Y digamos, y en honor a los tres, les queremos hacer la ofrenda en honor a los tres legionarios caídos en el Almería, en el cuartel de Viatón, y a los difuntos de la hermandad de nuestro Padre Jesús de ahí, de Ubrique. Mm-hmm. Así que ya decimos, no solo, ¿no?, la participación dentro de lo que es el propio certamen, sino que además, en vuestro caso, incluso más que la actuación musical, os encontráis más cómodos en lo que sea el propio desfile, ¿no?, en el propio pasacalles, ¿no? Hombre, nosotros como Legión nos encontramos más a gusto, en la calle, en el pasacalle, haciendo el desfile, ¿no? Nosotros hacemos pocos conciertos, la verdad, porque nosotros mayormente somos es una banda de guerra, ¿no? Entonces la verdad es que nosotros disfrutamos y nos sentimos más a gusto lo que es la calle, en pasacalle. Ahí es donde derrochamos nosotros la marcialidad y la uniformidad y la elegancia del cuerpo de la ley, ¿no? ¿De cuántos integrantes estamos hablando? Pues estamos hablando de unos 40 y tantos. Cuarenta y tantos, sí, más o menos. Coméntanos, número de, no sé, de cornetas, tambores, captadores. Bueno, nosotros, bueno, va una sesión de cornetas, va una sesión de tambores, y después va un poquito de todo, de lo que son instrumentos musicales, trombones, trompetas, en fin, ¿no? Bombos, tambores, gastadores, bueno, lo típico de una banda de guerra, ¿no? Entonces, pues bueno, con la banda de música, pues meter un poquito más lo que es, meter una armonía a lo que es la música de La Muerte No es el Final, El Novio de la Muerte, porque claro, al cantarlo las trompetas lo acompaña y la armonía es muy bonita, ¿no? Y muy emotiva, se pone los vellos de punta. Y en la iglesia va a sonar, bueno, pues de escándalo. Tenemos lo que es la ofrenda, como te he comentado, tenemos varios actos de, digamos, una maratona de los gastadores dentro de lo que es la iglesia. La verdad, está muy bonito. Vamos hablando y se están poniendo los pelos de punta, vamos. Hay un elemento característico cuando hablamos de la Legión, que es la cabra. Me decían que también llega. Sí, porque sí, nosotros, bueno, la, digamos, popular, la foto es la cabra que llevamos. Es una cabra masillo, de corta edad, ¿no? Tendrá unos 4 o 5 añillos. Y la verdad es que el que se lleva el tiro, el protagonista, es siempre. Así que estará presente también mañana aquí en Ubrique, ¿no? Sí, mañana está la cabrilla allí con nosotros. Uh-huh. Además, muy graciosa, ¿eh? Su Shakiri, puesto, ella también. Él también, perdón, porque es macho. Y lleva su atuendo por lo alto, ¿no? Uh-huh. La verdad que muy, lo acompaña el dueño, claro. Cuando hablamos de la banda de la Legión, además, bueno, pues tenéis unas características muy especiales porque en vuestro caso lleváis armamento e incluso, bueno, pues eso hace que para trasladaros, ¿no?, a los diferentes lugares donde vayáis a desfilar o participar en este tipo de iniciativas, pues hay una serie de trámites y demás que hay que realizar, ¿no?, por ese propio traslado de armamento, ¿no?, de armas. Claro, nosotros, aunque el armamento que utilizamos nosotros está, digamos, perforado, ¿no?, para que no es útil, no vale, ¿no?, pero sí son semi de verdad. Entonces, al ser de verdad, el armamento lleva un número de serie, de ahí que saca un permiso de gobernación para el traslado de... Cuando se trata de la misma provincia, pues con el permiso de la cofradía, que vamos a actuar en cualquier pueblo, sea de la provincia de Málaga, pues no, solamente se lo da la cofradía. Pero cuando salimos de la provincia, digamos, como en este caso, que es a Cádiz, a la provincia de Cádiz, pues tiene que ser ya de gobernación de Cádiz. Sí. Coméntanos, tenéis, me imagino, ¿no?, muchas citas, os llaman, imagino que casi cada fin de semana, bueno, para acudir a diferentes lugares, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que, pues, nosotros somos una banda civil que vestimos de la Legión. Al recortar los cuerpos, los efectivos de militares en distintos pueblos de, digamos, de la provincia de Málaga, bien sea de Málaga, bien sea de Cádiz, donde participa lo que es la Legión auténtica, ¿no?, pues la verdad es que nos llaman mucho porque, bueno, recortan y entonces se ven que no es un número efectivo para salir en una procesión. Por ejemplo, una banda, pues, no puede ir 25 legionarios, porque la banda, evidentemente, que si eres una banda, pues bueno, pues en la calle bastante gente, ¿no?, como fue en antaño en Málaga. La verdad es que no pueden quitarlo porque es, digamos, ya de tradición de muchísimos años. La Legión se fundó en 1920, y la Hermandad del Cristo de Mena, pues ya en el 1928 estaba saliendo con la Soledad de Mena y el Cristo, ¿no? Sí. Pero sí, en los pueblos copiaron, todos los pueblos limítrofes de la provincia de Málaga copiaron a la provincia, a la capital. Sí. Entonces, claro, al copiar, pues no tiene un arraigo como, por ejemplo, en Málaga capital, ¿no? Pues entonces ahí van recortando un poquito. Y con el tema este de la crisis, pues más todavía. Entonces, claro, evidentemente a nosotros nos sale muchísimo más trabajo. Esta Semana Santa, pues, la hemos tenido toda ocupada. A cada momento te están llamando para hacer un acto aquí, otro acto allí, una bajada de bandera, en fin. Tenemos trabajillo. En vuestro caso, decíamos, por tanto, sois una banda civil. No sois integrante de la Legión como tal, ¿no? Servimos en su momento en la Legión. Porque ahí nos llevamos nosotros. La banda no se compone de niños, se compone ya de personas de 28, 30 años, 30 y tanto, hasta 53 más o menos que tengo yo. Todo, casi el 80% servimos en la Legión. Entonces, claro, honramos un poquito el cuerpo de la Legión con nuestra uniformidad. Hace banda civil, sí. Cuando se creó la banda, pues bueno, pues mira, ¿por qué no hacemos esto ya que sirvimos en la Legión? Pues mira, pues venga, y así se llegó a hacer la banda. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que muy contento y muy contento de honrar el cuerpo de la Legión, ¿no? Y además, siempre que os lo piden, ¿no?, como nos comentaba y como es el caso de este fin de semana, mañana en Ubrique, siempre que hay citas solidarias, pues intentáis estar ahí, ¿verdad? Sí, siempre que hay algo solidario para cualquier persona, cualquier estamento, cuanto de asociación o ONG que nos pide una ayuda de colaboración y eso, nosotros siempre estamos ahí. Bueno, pues la presencia mañana de la banda de la Legión a partir de las 8:30 desde el centro de la Avenida España, bajarán hacia la Plaza de la Estrella. En dirección hacia el stop, desde allí, bueno, pues seguirán por la calle Jesús hasta la ermita del Jesús. Durante ese pasacalles, coméntanos un poco, bueno, cómo se va a desarrollar, qué temas vais a interpretar y demás. Pues nosotros, una vez que nos bajemos del autobús, vamos a realizar un pasacalle que allí estará algún miembro de la cofradía esperando, ¿no? Porque evidentemente nosotros no sabemos el protocolo, ¿no? Entonces habrá allí un miembro de la cofradía que nos llevará hasta la iglesia, y una vez que llegamos en pasacalle, y una vez que lleguemos hasta la iglesia, pues a partir de ahí entramos con La Muerte No Es Final, con una corona de laureles. Sí. Ya para los caídos de, como te he comentado, del cuartel de Viator, y a los difuntos de la Hermandad del Nazareno. Y posteriormente voy a narrar una narración, una poesía. Bueno, más bien poesía no, más bien es narración, ¿no? Que va a dedicar un piropo al Nazareno. Otro pues otro piropo a Ubrique, y después, bueno, pues un poema que va dirigido a los caballeros legionarios, bien, los que estamos allí presentes, los que no estamos y los que ya no están con nosotros aquí, ¿no? En este mundo, ¿no? Después, y bueno, sí, después y a partir de ahí, bueno, cantaremos, una vez que yo termine de narrar, cantaremos El Novio de la Muerte, saldremos y esperaremos nuestro turno a entrar, que me parece que vamos los cuartos. Y cantaremos, bueno, El Novio de la Muerte final, y un par de marchas de pasacalle, en paso ordinario, pero ya en el escenario. Sí. Dos marchas rápidas, digamos, a paso ordinario en el escenario, y dos marchas lentas. Para que no sea todo enfocado a la Semana Santa, porque según tengo yo entendido, que hay bandas de música que bueno, que tocarán algunas obras, como Paso Doble, Marcha de Procesión, todo un poquito variado, ¿no? Sí, habrá dos marchas de procesión por cada agrupación y un tema libre, que ahí es donde, bueno, pues cada agrupación pues ya elige. En primer lugar, participación para la agrupación musical de Grazalema, después para la agrupación musical ubriqueña, la banda Santa Cecilia de Cortes de la Frontera, la banda municipal de música de Ubrique, después el turno para la banda de tambores, cornetas, música y castadores de la Legión de San Pedro, y por último la agrupación de nuestro padre Jesús Nazareno de nuestra localidad. Ese es el orden de participación. Y bueno, pues entre los temas, nosotros tenemos, si no la piden, porque siempre llevamos, ¿sabes? O en la, como se suele decir, ¿no? Tenemos una sorpresilla. Si no lo piden, pues lo hacemos. Que no nos lo pide, bueno, pues hacemos la actuación nuestra normal, la que tenemos en el protocolo, ¿no? Las dos marchas a paso ordinario y las dos lentas. Que nos piden algo, pues bueno, pues normalmente no se suele decir, pero bueno, yo lo voy a decir, ¿sabes? llevamos siempre algo, alguna sorpresa. Uh-huh. Bueno, pues para que salga, en este caso, el pueblo de Ubrique salga satisfecho con nuestra actuación. Y uh-huh, ya que es por la pausa, bueno, pues esperemos que la plaza esté llena. Que se recaude, claro que sí. Por la colaboración a la causa, ¿no? Hay que decir que no hay venta de entradas en sí, sino que las personas que vayan llegando, sobre todo la situación de crisis en que estamos, ¿no? Que cada cual aporte lo que crea oportuno. Sí, me han comentado la cofradía que no hay, digamos, una taquilla, ¿no? Que hay, digamos, una solidaridad, ¿no? Se suele decir así, un donativo, ¿no? Es decir, sí, bueno, pues yo quiero entrar al recinto y sentarme a escuchar un poquito el concierto y demás, y voy a hacer de donativo un euro. De un euro, de 50 céntimos, hasta lo que quiera. Claro que sí. Pues esperemos que se recaude mucho, porque ya decimos, es para ayudar a familias que lo estén pasando mal económicamente en esta situación actual. Y bueno, pues por ello además colaboran. Sí, y total. En este caso nos tenemos que unir todos los andaluces, ¿eh? No queda otra, por no supuesto. No solamente los malagueños o los gaditanos, no, tenemos que estar unidos todos. Pues claro que sí, la verdad es que sí, porque la situación lo requiere. Por cierto, Paco, nos hablabas de, y de hecho, bueno, pues al menos nosotros nos recordamos, ¿no?, la presencia de la Legión aquí en Ubrique. En tu caso particular, ¿conoces Ubrique o no? Estuve solamente una vez. La verdad que es un pueblo precioso, y después, bueno, que Ubrique es conocido en el mundo entero, ¿no? Y bueno, Marbella, porque yo soy de aquí, de Marbella, y la banda de Marbella, aunque seamos nosotros de San Pedro, porque San Pedro no lo vamos a llamar ampliada, ¿no? Pero sí es una colonia cerca a Marbella, a 10 kilómetros, que la verdad es un pueblo maravilloso, vamos a llamarlo pueblo porque es grande, la colonia es muy grande, vamos a llamarlo pueblo, es maravilloso, tiene una gente muy buena, muy solidaria, y la verdad es que, bueno, maravilloso. ¿qué te voy a contar? Y además su banda de la Legión está ahí, al pie del cañón para aportar, para participar en eventos solidarios como el de mañana en nuestra población, en ese gran certamen de bandas de música. Recuerden, a partir de las 9 de la noche en la Plaza del Jardín, pero el pasacalle de la Legión comenzará a las 8:30 desde el centro de la Avenida España. Hay que... Quisiera apostillar, perdón, sí, sí. Este corte. Quisiera apostillar que nosotros, la verdad es que nosotros cobramos solamente los gastos del autobús, ¿no? Y ellos después nos dan un bocadillo y tal, ¿no? Pero quisiera apostillar un poquito porque es que resulta que la corporación así de Marbella, que viajamos nosotros con los autobuses del ayuntamiento, si vale X, nos ha puesto un poquito más barato por la causa también, ¿vale? Uh-huh. Quisiera yo, hombre, porque aquí el que colabora hay que decirlo, el que el señorito se demuestra andando, ¿no? Y ya no es politiza esto, ¿eh? Uh-huh. Sí, no, pues... Pero bueno, que ha colaborado también en este caso. Bueno, pues, por tanto, queda ahí también esa colaboración del ayuntamiento. Sí, ha puesto también su granito de arena. Uh-huh. Pues nada, que gracias concretamente a la banda de cornetas, tambores, música y cazadores de la Legión de San Pedro de Alcántara, porque mañana estarán apoyando esa causa solidaria, ese certamen de bandas de música. Paco, pues bienvenido, por supuesto, mañana a todos los integrantes de la banda de la Legión. Y nada, que por supuesto seguro que vais a tener mucho éxito porque, como comentabas al principio, además hay muchísimos ubriqueños que van durante la Semana Santa a muchos lugares del entorno precisamente para veros desfilar, interpretar cada uno de los temas que realizáis. Así que que muchísimas gracias por habernos acompañado y nada, os esperamos por aquí mañana. Pues nada, muchas gracias a ustedes, muchas gracias al pueblo ubrique y muchas gracias a la Hermandad del Nazareno por contar con nosotros, y para lo que queráis, pues pueblo de Ubrique, aquí estamos nosotros. Gracias por vuestra colaboración.